La respuesta del portavoz de Minrex de la República Popular Democrática de Corea a la pregunta del corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea referente al incidente de secuestro colectivo a habitantes del norte de Corea perpetrado por las autoridades surcoreanas, todavía no resuelto, fue transmitida por los medios de difusión masiva de Egipto, China, Brasil, Japón, Polonia, Congo Democrático y Alemania los días 16 y 17.